¿Viste que en Tailandia los bancos están haciendo un servicio a la comunidad? ¿Qué están haciendo? Prestando plata, así como el banco de los pobres. Como Muhammad Yunus. Parece que no es solo eso. Ajá. Están repartiendo condones en los bancos. ¿Gratis? Puede ser gratis, no me queda claro. Ajá. Lo que sí es que reparte. O sea, como que el cajero. En vez de rubias, ¿no? O lo que sea la moneda de Tailandia. Parece ser que el pueblo tailandés es un poco tímido para pedir muchas cosas en la farmacia. Ya, no es que tengan valor cambiable, valor transable claro, los condones. Claro, una moneda. Ajá. No, sino que es como, por ejemplo, como se lo doy de a 20, de a 5 y tome sus condones. Sería bueno saber qué otras cosas podrían revertir los cajeros. ¿Por qué? Porque el principio es que como la gente no se atreve a pedir condones así como en la farmacia, así como, me da un condón. Claro, ¿ya? Sabor sino frutilla. Que... con rugosidad 4. Claro. Y música de... claro, tamaño extra large. Bueno, como la gente se atreve a eso, parece. Ajá. A lo mejor bancos? Los bancos podrían como suplir... O sea, los bancos, ¿por qué solamente te van a ayudar con la plata? Cuando son un canal de distribución como cualquier otro. Claro. Bueno, de partida deberían tener como un vendomático. No, absolutamente. Entonces uno podría ir a pedir otras cosas que pueden ser avergonzantes. ¿Qué otras cosas podrían ser avergonzantes? Como, no sé... para los hemorroides, por ejemplo. Mi experto y preparación. Ir a buscar tu... Viagra también puede ser realmente complicado. Claro, a esta, gente, a esta claro. altura aún pedir Viagra en... Aunque ya es como una droga recreativa, así sí, que claro. ya puede ser nada. No, sí, no, un carrete, si tú tenés 25 años y vas a comprar Viagra, el farmacéutico sabe que es para un carrete. Si tenés 60, ya empieza a mirar con otra cara, digamos, sí. con cierta compasión. Sí, pero bueno, a lo mejor los bancos podrían... diversificar su servicio. Lubricante íntimo, por ejemplo. Por ejemplo. O gel íntimo. Claro. Que también puede saborizado. Sí, o sea, hay cosas que siguen siendo peliagudas de pedir over the counter, como se dice. Claro. Entonces los bancos, ahora uno no entiende por qué los bancos van a ser más secretos, pero bueno, los bancos podrían hacerlo. Esto es Corazón de Látex. Antonia Hernández llega a Concierto Enfoque. Bienvenida, Antonia. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Me alegro mucho. Hoy día en Corazón de Látex, una arista hasta el momento inexplorada en el caso Buena Nati. Me llega de vergüenza. Le queda, tranquila, mira. ¿Tú crees que le queda jugo a ese limón? Sí, le queda jugo a ese limón. A esa maleta le queda en viaje. Porque van apareciendo aristas cada vez que es un caso muy relevante. Yo te apuesto que va a estar en todos los resúmenes de fin de año. Es verdad. Completamente. Por lo menos en el blog en Corazón de Látex tenemos la crema. La crema. Sí, la escoba. La escoba. Al respecto, hay muchas como. Había que borrar comentarios. Sí, mira, cierto. Nati es a Corazón de Látex lo que Epcot Center a Hernán Holguín. Tú dijiste otra vez lo que los siameses a Patricia Espejo. Sí, los siameses José Patricio y Marcelo Antonio a Patricia Espejo. Sí, como su chanchito propio. Bueno, y precisamente en corazondelatex.cl, el sitio madre de esta sección sí. radial junto a Antonia en Concierto Enfoque, hay un comentario que nos hizo pensar y te hizo pensar a ti específicamente en una arista que hasta el momento no habíamos explorado este caso. Sí, hay una chica que empezó a hablar de por qué, que en realidad todo esto era... no me acuerdo si era un nombre, pero que todo esto era envidia. Uh-huh. Que era simplemente envidia. ¿Por qué? ¿De envidia de qué? ¿Del celular? No. Si todos tenemos celular con envidia. No, que los adultos estamos muy envidiosos de los adolescentes y su liberalidad sexual y nuevas costumbres y bla, bla, bla. Sí, puede ser en realidad. Entonces, queríamos hablar de si yo fuera joven. Chubidubi, dubidubi, dubidubi, dubidubi. Yo creo que la verdad es que ser joven ahora debe ser harto bueno. De más. Mira, de partida, vivimos en un país que tiene más plata que cuando a uno le tocó ser joven. Sí, yo he visto que los jóvenes manejan cantidad de plata. Absolutamente. O sea, yo recuerdo que cuando uno era joven, era muy ratón. O eso será siempre como caída de carné nomás, y uno siempre, y es un signo de vejez pensar que a los jóvenes le dan demasiada plata. Pero es que porque yo creo... Porque ese rollo de que, ¡ay! Cuando yo tenía tu edad, tenía no que pasaba, trabajar, los pollitos, como fra-fra. No, y como que nos daban plata para un chicle, y un pecosville nos duraba 2 años, y lo hacíamos la basta. Y ahora te querís comprar esos cines tan caros importados. Yo recuerdo que me dan a mí y a mis hermanos 100 pesos para vivir en tren. ¿Para qué? Para dividir entre los tres. Así como, pero no es exacto. ¿Quién se quedaba con los 34 pesos? Era... Pero es que había chicles que valían un peso. Sí, no seguro, dos por uno. Pero ya, pero eso es inflación, da lo mismo. O sea, hay que desindexar ese cálculo y ver el poder adquisitivo de la plata que a uno le dan. Sí, no, sí es cierto. No, pero es verdad que hay un mayor ingreso promedio, por lo tanto... Todo el mundo maneja más plata en promedio hoy por hoy. Sí, y después está que están más permisivos los padres que antes, más culposos sobre todo. Cuando más consentidores. Más consentidores, sí. Con menos tiempo y con más culpa. Entonces como que son más, o sea, decirle que no a alguien es más, sí, más raro que hace 20 sí. años. Mira, hay quienes piensan que todo esto es un lastre del hipismo y que finalmente el hipismo resultó un lastre para la humanidad porque muchas cosas malas vienen de ahí, aparte de Jefferson Airplane. O sea, le vamos a echar la culpa al doctor Spock, de nuevo. Absolutamente. No, pero mira, por ejemplo, como el ideal hippie y el ideario hippie de los 60 creó todo un trauma con decir que no. Sí, eso es cierto. ¿Cachai? Pero eso viene el doctor Spock. Y decir que no era mala onda, era square. Ya. Entonces, como. Y bueno, y hay otra volada que es más como que la voy a decir en 30 segundos, y puede que no se entienda, pero lo voy a decir. Toda esta cosa como de vivir en gueto suburbano también es una herencia hippie. Porque, ¿por qué? Porque ahí empieza a surgir el ideal. Entonces es como que es como el ideal tribal, una cosa así. De escapar de los centros urbanos, ¿cachai? Como símbolo de la civilización burguesa, formal, industrial capitalista. O sea, tú dices que la dehesa es un sueño hippie, ¿no? La dehesa es un sueño y hippie. Y Chicureo también. Sí, los suburbios, porque... Hay que decirle a esas dehesas suburbanas para que se la repiensen. No, sí, vienen de los hippies ellos. Y no es casualidad que la idea de suburbio también se desarrolle primero que nada en California, que es como el epicentro de la explosión hippie de los años 60. Te la compro con reserva. Ya. No, si necesito más tiempo para venderla, mejor. Pero es una hipótesis de trabajo, digamos. Ya. Bueno, eso. Pero la cosa es que hoy día, claro, ser joven es mucho mejor que antes, creemos nosotros, porque se les dice menos que no. Se les dice menos que no. Después está todo el cuento como de la bisexualidad, de la apertura sexual y qué sé yo. Que yo lo encuentro estupendo. O sea, realmente como que todo lo que sucede en este limbo entre niñez y adultez, que ya no podemos llamar adolescencia porque ya la adolescencia no existe. Ya no existe. Pero como que no contara. O sea, no, por ejemplo, si todo esto como moda lésbica, adolescente, como que no es como que la gente esté definiendo para siempre qué va a pasar con ellos a los 50 años, es como una etapa de tránsito. Sí, y puede que ni siquiera sea una exploración, o sea, como cariño nomás. Puede serlo también. Bueno, sí, pero hay cierta excitación, pero no creo así como que sea como, ay, quiero recorrer el camino de intimar con mi propio sexo. No creo que sea que haya una elaboración tan racional previamente. Pero hay sexo. Sí, claro, sí, seguro. Bueno. Con menos peligro de embarazo, por ejemplo. Absolutamente. También hay como estos pololeos de a tres personas, o como de más de dos, digamos. Está para los hombres también, pueden ser un poquito como bisexuales. Yo no encuentro eso que una maravilla. Cuando hace 20 años cualquier cosa hubiera sido ya lo más estigmatizado posible. Sí, no, olvídalo. Yo me acuerdo unas compañeras y como que todo el mundo así, pero ahora realmente no tiene ninguna novedad, no hay como problema con eso. ¿Tú tenías compañeros gay o compañeros lesbianas en un curso, no? Mujeres en un colegio. Mujeres sí. Ya, yo tenía como compañeros gay hombre y no lo pasaba muy bien en realidad. Yo veo, por como ejemplo, que uno llegaba con una agenda como con puros modelos y los discos de Frankie Goes to Hollywood y realmente lo pasaba mal ese pobre hombre. Sí, súper súper mal mirado, como, sí, como violencia. Y objeto de escarnio, así, sí, mal. Y ahora no, ahora es completamente posible, o sea, hay mucho más tolerancia con eso. Se ha progresado en cierta forma con eso. Sí, vamos a seguir hablando de esto mismo. Y ahora escuchamos a John Lennon con una bien romántica, Woman en concierto. Woman, I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. Try to express my inner feelings. Continúa en Concierto Enfoque, Corazón de Látex, junto a Antonio Hernández. Son las 6 de la tarde con 27 minutos y estamos conectados a Messenger, conciertoenfoque@hotmail.com. ¿La temperatura cómo anda? ¿Como en los 20? 18, buena temperatura, ¿no? Está bien, perfecto. Tenemos, bueno, estábamos hablando de Si yo fuera joven. Si yo fuera y joven. Y como el caso Buena Nati. Sí. Básicamente ha generado la reacción, gran parte de las reacciones que ha generado en nosotros los adultos puedan tener con esa envidia de ser joven. Hoy, que nosotros teníamos como, no sé, esa música tan fea, tan melosa, y había que bailarla. Y había unas cosas que. Y había que engrupir. Y el reggaetón es tan útil para saltarse toda esa cosa como completamente. Que a la mitad del reggaetón ya estáis como con el cierre abajo y listo. Sí. Y hay algo que se nos olvidó decir, es como. Fuera de contexto y qué extemporáneas suenan las campañas contra el SIDA a la luz de Buena Nati. Sí. Tenemos que decir eso, o sea, como porque las campañas contra el SIDA todos los últimos años son cada vez más crípticas. Absolutamente. Cada vez más como elípticas, es como cuando vayas a hacer eso, usa eso que tú sabes. Cuando estés en eso, ponte... Esto. Claro. Y además, no, pero ahora mencionan el condón. Tampoco seamos injustos con las campañas del SIDA. Oye, pero el último año, no lo pasan en no sé cuántos canales. Sí. La mitad de los canales no lo pasan. Sí, me da risa el diálogo de los gays que hay en la campaña del SIDA, que es como ultra maqueteado, así como, oye, estoy saliendo con el Fernando. Sí, me encanta. Así como que. Claro, como hecho por Strega. Sí, absolutamente. Sí. Así como para que entiendas, ellos son gay. Claro, no vaya a tener ningún tipo de duda. Sí. Bueno, eso como que ya que no se habla ni de condón, no sale ni de cosa. Como, yo, si yo fuera Ministerio de Salud, esta sería mi campaña. Completamente. Sería como la. ¿Cuál? La de Nati. Sería como una especie como de marketing viral. ¿Has visto cómo son marketing sí, así? Sí, claro. Ya, como. Pero con la plata de todos los chilenos, ¿de verdad te querías hacer eso? No creo. Bueno, habría que ser un poco panqueta porque. O sea, pero es que el contraste queda demasiado estúpido. Pero o sea, ¿cómo lo haría? Y tú, así como que. ¿Sabéis lo que haría yo? Mira, igual. Haría Buena Nati lo mismo y haría así como. Detenerla en un momento. Ajá. ¿Qué hay de malo en esta escena? No, mira. Lo que yo haría sería ya la misma. Idealmente con la misma gente. No, pero tienen que ser mayores de edad, en realidad. ya, pero actores no, pero mayores de edad. Pero si son mayores de edad, ya. Bueno, pero no interpretando jóvenes, que no puede ser real, ¿cachai? O bueno, o gastar mucha plata en postproducción digital. Lo ponemos a Ignacia Alamán, que tiene como 20, yo sé como de 14. ¿Eso? Bueno, otro de los loros. Ya, no, ya. Los lolos de vivir con día, ya como uno subía el lolo. No, bueno, o la misma, pero con mucha postproducción digital para crear la siguiente escena falsa. Ya, ¿eh? Están ahí como en Buenanati y como ya si no se te ve toda la cara. Ah, que, viste, ¿ah? Que ya es como una marca, ¿viste? Como, absolutamente. Mi amor, podemos hacer un Buenanati. Claro, así como, mira, mi amor, ¿qué tal si esta noche tú me haces un Buenanati? Claro. No, bueno, ya, entonces estás como en esa, entonces, y el tipo le dice, en vez de saca la mano, vos, Franco. ¿Ya? Dice como, ponte esto, pues, Franco. Ah, y le pasa un condón, ¿cachai? Entonces sí, porque el sexo oral también también puede contagiarte una enfermedad como el SIDA y todo eso. Siempre usa condón. Sí, viste, ¿cachai? Era parecido. Es como, claro, detener la escena. Claro. Pero imagínate, si eso fuera la campaña, pero es que ya todo el mundo la vería. No, o en 4 años más, ya mayor de edad, así como, hola, soy Nati. Tal vez me recuerde por videos como, buena Nati. Vale, escuchamos a The Human League, Fascination, de Estamos en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Corazón de Látex continúa en Concierto Enfoque. Estamos junto a Antonio Hernández. En Messenger, Pancho dice, escuché en algún lado que del Buena Nati surgió un sinónimo local de felatio o blowjob. Se llama el Wenti. Ah, está bueno. Es una contracción de buena y nati. Es como lo que tú explicabas del blowjob. Y blowjob. Sí, muy bien. Hay más aristas de ser joven que están buenas. Por ejemplo, como que ahora ya hay una tremenda institución de los amigos con ventaja. Antes había como algunas cosas esporádicas que iban como haciendo el terreno, pero ahora tener amigos con ventaja es como que ya es una norma, ¿sí? ¿No? Como... Sí, o sea, si no eran ventajas las que otorgaba esta chica, bueno, ¿qué es una ventaja? Que se otorgaba mutuamente, sí, podemos decirlo. Sí, bueno, y la pregunta ya, bueno, los amigos con ventaja, todos sabemos como sus beneficios, hay gente que postula como el estrés de tener amigos con ventaja también. Sí, hubo una investigación científica en Estados Unidos donde se estudió a gente que era amiga con ventaja y que tenía amigos con ventaja, y se detectó que igual ellos tenían como unos niveles de estrés más altos que la gente que tiene parejas estables, por ejemplo, o que tiene solo amigos, digamos, en el sentido más tradicional del término. ¿Y por qué? Porque se descubrió que hay una inherente tendencia a caer inmediatamente en la inseguridad o en el temor a un mayor compromiso una vez que he tenido contacto físico con alguien, ¿cachai? Es como, ¿y si me enrollo con esta persona? O si esta persona se enrolla conmigo, o ¿cachai? Sí, pero son los riesgos del mundo perfecto. Porque es como el mundo perfecto de los amigos con ventaja. Porque por un lado una persona con la que te vas a reír, jajaja, y en el momento así ponerse cariñosón, te puedes poner cariñosón. Y después puedes seguir hablando de, no sé, filosofía, alta política. Sí, puede ser. Pero lo que la evidencia científica registra ahora es que en la mayoría de los casos la experiencia no es tan relajada. Y que hay un estrés asociado a la institución del amigo con ventaja, como hay un estrés asociado al enamorarse de alguien o estar prendido de alguien con el que hay tenido una cercanía física. Sí. O sea, la cercanía física, la intimidad física introduce un factor de estrés en las vidas. Sí, ya, y si le unes a eso, como que te llevas tan bien, que te puedes reír, que puedes ir al cine, es como, ¿cuál es la diferencia con ser pareja? ¿Sí? Entonces ahí, claro, por supuesto ese gran problema. Pero lo que nos preguntábamos era, ya, los amigos con ventaja ya son lo que son. ¿Y qué pasa con los amigos con desventaja? ¿Cómo sería un amigo con desventaja? El amigo con desventaja te acompaña a la once con las tías. Te enseña matemática. Ya. Ah, y no se lleva nada. Y no se lleva nada. Ningún chocolatín a cambio. Claro. Ninguna golosina. Está ahí de paño de lágrimas, generalmente, sí. El amigo con desventaja. El amigo con desventaja es a ese al que se le llora, por ejemplo, como el otro que es tan malo conmigo. Sí, y tú le cuentas. Este weón me tiene mal y todo. Me maltrata, pero igual yo no puedo dejarlo. Y trata de aconsejarte y dice, pero es que no sigas sufriendo, tenés que salirte ahí. Pero es que me y tú gusta. Seguís ahí. Pobre amigo con desventaja. Y además el amigo con desventaja está enamorado generalmente de la persona que lo toma como amigo con desventaja. Completamente. Y espera como ese momento mágico en que la otra se dé cuenta que son todos unas bestias y que es lo único que salva para un sexo y para otro. Si también esa chica, como que el otro le dice que la niña está tan mal, que le pone el gorro, pero que igual no puede dejarlo. Y ella está ahí, lo acompaña, va con él al cine. Claro. Y todas esas cosas. Y hasta le enseña, no sé, en general no matemática, pero le enseña lenguaje, no sé, o inglés. No, y como que pasa mucho que el amigo con desventaja acompaña mucho a la otra persona, que lo toma como amigo con desventaja, mientras sufre. Y después el que tenía como amigo, el que te tenía de amigo con desventaja, pongámoslo así, está bien y se larga la vida y carretea y nunca más te pasó a ver hasta su siguiente crisis. Eso es pésimo. Es triste la vida del amigo con desventaja. Sí, ya la peor parte. Además solamente le crea como un resentimiento contra el mundo y un gusto por los juegos online. Pero también el amigo con desventaja es una persona porfiada. Porque vuelve, ¿cachai? Siente como un impulso que no puede contrarrestar de seguir siendo paño de lágrimas y consolar a los amigos y amigas que sufren, pero que se olvidan de él cuando este amigo con desventaja está bien. Es que yo creo que también tiene que ver con una como valoración de la propia persona y un como una fijación por un objeto de deseo que puede que no esté realmente a su alcance, así. Absolutamente. Como, no sé, pues como la persona más popular del curso, que solamente lo ve para esos momentos y cosas de esas, ¿no? Escuchamos a The Cure, Close to Me. Estamos en Messenger, conciertoenfoque@hotmail.com. ¿Has sido alguna vez amigo con desventaja? Contesta en Messenger. Así que Concierto de Enfoque por Concierto. Estamos en Corazón de Látex por Concierto Enfoque. Faltan 17 minutos para las 7. Tenemos historias de amigos con ventaja en conciertoenfoque@hotmail.com, el messenger de Concierto Enfoque. Antonia, estábamos hablando de que en realidad también existen los amigos con desventaja, digamos, sí, que sí. Es la cara triste de eso. Tal vez el amigo o la amiga que está enamorada de alguien y lo otro lo ocupa solo de paño de lágrimas y para contarle. Claro. Lo puta que sufro con este weón y lo único que consigue el amigo con desventaja es una mano en la mejilla, dormirse tarde escuchando historias lateras. No, y después... es como que el amigo lo ocupa como cuando ha tenido una resaca muy grande. Sí, y lo dice, nunca más voy a tomar. Sí. En esos como dos días, ahí llega como el amigo con desventaja. No, y puede que el amigo del amigo con desventaja ande en plan bebedor. Y llega para la casa del amigo con desventaja, sí, y el amigo con desventaja termina curado y mal, y el pobre no ha gozado nada. Sí, es lo más injusto que puede haber en la vida ser un amigo con desventaja. Y lo más malo del amigo con desventaja es que, por ejemplo, ya imagínate que hay una pareja que se rompe y el amigo con desventaja está enamorado de uno de los miembros de la pareja. Expectante, esperando su oportunidad. Claro, entonces llega el otro y le dice, y entonces el amigo con desventaja dice, sí, es otra persona, te ataba pésimo, era pésimo, y como que se va de lengua insultando a la otra pareja. Y después vuelven. Mira, Raque dice, a mí me salió al revés. Tuve un amigo con ventaja y adivina. Se enamoró. el amigo con ventaja estaba enamorado de ella, se enamoró de mí, ella se aprovechó un poco, y después, no sé en qué momento, se dio vuelta todo, dice, y ya no me quiso más. O sea, me enamoré de él, pero él ya no me quería. Oh, qué pena. Suele pasar así. Porque es una cuestión de tiempo. ¿Sabéis lo que pasa? Es que cuando uno tiene un amigo o una amiga con ventaja, tiene que asumir realmente que se la puede. Porque no todo el mundo se la puede. Porque lo más probable es que de una forma u otra puedas quedar enganchado o pueda quedar enganchada a otra persona. Sí. ¿Sí? O sea, nos gusta pensar que somos capaces de manejar las situaciones y cuando las vemos en abstracto, como si sí, no, yo me la puedo. Pero a veces esas cosas que tú pensás que te pueden hacer pebre, claramente. Es como lo que hablábamos de el placer sin las consecuencias. Lo bueno. Absolutamente. Lo bueno sin lo malo. Absolutamente. Es como el pololeo sin la parte latera. Es todo eso. Claro, absolutamente. Sí. Chidi dice, lo mejor es la ventaja de la amiga con desventaja. Es la venganza de la amiga con desventaja. Cuando pasan los años, la vida hace más guapos a los que eran ahí nomás en el colegio y el tiempo da la razón. Es como la venganza de los nerds. Es como un poco la venganza de los nerds, pero esos años de soledad no te los devuelve nadie tampoco. pero cuando están todos guatones, después así lo todo está como bien. Sí, súper bien, sí. Casado, con hijos. Un aburrido. Antonio, vamos a hacer un repaso, una adición a nuestro trabajo antropológico compilatorio de fetiches nacionales. Tú dices de observación participante. Observación participante, vamos a dejarlo anunciado. Ya. A ver si lo seguimos desarrollando el viernes. Etnografía pura. Sí. ¿Sí? Vamos a llevar los fetiches nacionales al ámbito político. Ya. Complicado tema. Del gabinete de la presidenta, ¿quién podría ser fetiche para ti? Pucha, aparte de Velasco. Ya, ¿cuál? No sé. No, ¿cuál Velasco? Ah, no. No se pregunta, ¿no? No se pregunta. Habría que tener como, ¿cómo se llama eso? Como gerontofilia. Por Belisario. Claro. Mis fetiches políticos son todos de derecha. Pero, es que ¿sabes lo que pasa? Mira, ¿te acuerdas cuando estaba como, no estaba muy claro si Michelle o Soledad eran las candidatas? Sí. Y por otro lado, como que la derecha tiró como a Jacqueline von Van Rieselberghe. Van Rieselberghe, por favor. Y la boca te cae ahí mismo. Y otra persona más que no me acuerdo quién era. ¿Lili Pérez? No, puede ser Lili Pérez, no sé, pero era. Pero la cosa es que se hizo un chiste. Las dos son fetiches mías. Ya, sí sé. Pero se hizo. Ellas hicieron como un chiste que fue muy de mal gusto. Ah, contra la gorda y eso. Claro, que tenía que ir como. No estamos igual que ella. Ajá. Pero es que igual, por un lado tenían razón objetivamente, pero como que hay una cierta como tendencia concertacionista como a ir echando cuerpo con los años que esta es como más cercana a la diva suburbana. Es que cuando te alimentáis del Estado, eso empieza a pasar. Por eso le va a servir a la concertación la alternancia en el poder. Van a recuperar un poco la fibra, que tanto evento. ¿Ah? No, yo no creo que solamente eso. La administración pública engorda. Bueno, estar sentado un rato, pero yo creo que no es solo eso, yo creo que tiene que ver con un problema cultural así de como que llega un momento que las mujeres empiezan a como a echar cuerpo. Hay una cosa como ya la segunda guagua, no sé, como que ya se acabaron así. En cambio la diva suburbana como experta y la diva suburbana te viene haciendo de derecha básicamente. Completamente. ¿Viste? O sea, la que votó por Lago es como una paria. No, absolutamente de derecha. Pero ya sabemos que, bueno, porque tengan más tiempo, lo que quieran, pero tienden a estar ahí no salir de la talla 40, sino, o sea, 38-40. Uh-huh. En cambio, concertación empezamos a tirar a la 44, 46. Sí. Es que la vanidad no está bien asumida por la izquierda también, pienso yo. Sí, hay como un menosprecio del cuerpo, ¿no? Y del deporte también. Como que... Bueno, ya viste lo que pasa en Chile de deporte, ¿no? Claro. Sí, hay toda una cosa, pero como que la izquierda atendió hacia eso, ¿no? Sí, básicamente. Vamos a ir adentrándonos en el terreno de los fetiches políticos con Antonia Hernández en Corazón de Látex el próximo viernes. Sí. Hasta entonces, Antonia, un placer como siempre. Igualmente, gracias. Y sigue por Concierto Enfoque.